Claro que sí, ¿no? Porque como bien decíamos al principio, se están viviendo dos días de paro nacional y por lo tanto también aquí se adhiere en Mendoza con asambleas, ¿no? Uh-huh. En las escuelas. Jornada de lucha convocada por la CETERA que adhiere los distintos gremios. Pero para hablar mejor de esto, tenemos un invitado telefónico en este caso y amablemente del otro lado de la línea nos está esperando el secretario del SUTE de Godecruz. Nos referimos a Sebastián Enríquez, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, porque ya pasamos la lluvia, ahora salió el solcito. Sí, zafamos. Zafamos. Ahora nos preguntamos, con la educación acá, ya pasó la lluvia, salió el solcito, ¿cómo estamos? No, qué pregunta. No. No sé si vamos a llegar a ver el sol todavía, pero nada, es una situación muy complicada, bueno, de hace tiempo, pero bastante complicada. Es así. Bueno, estamos hablando del paro nacional convocado por CETERA, que acá en los gremios SUTE y SADOP se expresa en otra modalidad, pero está expresando también el contenido de por qué la convocatoria. ¿Esto es así? Sí, acá el Secretariado Ejecutivo, digamos, CETERA, Unión Nacional, agregó una nueva jornada de lucha, que era esta de 48 horas con paro y jornada de protesta, el 15 y 16, y además el 21-22, marcha federal a Buenos Aires, una marcha federal educativa desde todo el país. Y acá la conducción provincial del SUTE decidió adherir en forma de jornada de protesta. Y para eso, bueno, llamaron a hacer asambleas en las escuelas y mañana una serie de actividades en la vía pública, digamos. Sebastián, ¿has podido, qué saben ustedes de cómo se está viviendo en las escuelas estas asambleas? No, con tranquilidad, digamos. Lo que pasa es que hay que entender el contexto en el que estamos. Primero que estamos en una situación de mucha desorganización en la provincia, en general, y en nuestro sindicato en particular, porque ustedes fíjense que lo de la comunicación de CETERA es el viernes a la noche, más o menos, el mismo viernes, y la conducción provincial de nuestro sindicato ayer recién sacó un comunicado oficial y hace conferencia de prensa explicando qué se va a hacer en la provincia, o sea, el día antes. O sea, 4 días después el secretariado resuelve, y lo que resuelve es un acto mañana a las 11 de la mañana en la escuela Mitre. 4 días para decidir hacer un acto en una escuela. Entonces, en el medio de esos 4 días hubo distintas informaciones, idas y vueltas, qué va a pasar, qué no va a pasar, si va a haber asamblea, si hay paro, si no hay paro. Unos medios empezaron diciendo que adheríamos al paro, después que no, que el Frente Educativo, no sé si vieron esa pequeña comedia que hubo, pero había un comunicado del Frente Educativo en el que participa el SUTE, con SADOP, UDA, donde se planteó un abrazo al normal, a la escuela normal en el centro, normal Tomás Godecruz, y después eso se terminó cambiando ayer por la escuela Mitre, pero ahora resulta que lo del normal Godecruz también se sostiene, o sea que tenemos dos actividades en principio mañana de los dirigentes, digamos, que aparentemente están con una pelea interna. Entonces tenemos una a las 11 de la mañana convocada oficialmente por el sindicato y otra a las 12:30 convocada por el Frente Educativo, en la que también está el sindicato. Y en el medio nosotros le planteamos a la conducción del sindicato el lunes que entendíamos que había unas situaciones muy graves que se estaban planteando ahora en la provincia que ameritaban una acción inmediata y una acción de lucha, no simplemente algo simbólico, aunque no fuera el paro. Específicamente nosotros estamos teniendo en toda la provincia, en las últimas semanas, un importante cierre de cursos. Uh-huh. Y esto está atado a lo que salió en los medios con el tema de los chicos que no están yendo a las escuelas porque los padres no pueden comprar los útiles, la ropa, etcétera. Y atado al tema de lo que pasó con lo de la merienda, ¿sí? Claro. Es decir, lo que tenemos es crecimiento de la pobreza, de la exclusión, etcétera. Esto empieza a golpear a las mismas escuelas, los chicos dejan de ir en determinadas escuelas, se vacían esos cursos, y la DGE lo que hace es cerrar esos cursos y en todo caso a lo mejor abrir en otra escuela en la zona centro, etcétera, y generar también un éxodo de población. Porque también lo que nos está pasando es que en las zonas más vulnerables, producto, de la inseguridad, y que los padres por ahí tienen miedo de mandarlo a la escuela del barrio porque sean situaciones de guerras entre bandas o cuestiones así, que nos pasa mucho eso, los padres empiezan a no mandar a los chicos a la escuela del barrio y los tratan de mandar a otras un poco más alejadas. y entonces se empieza a generar un vacío de las escuelas públicas de las zonas vulnerables. Entonces, todo esto ha implicado, bueno, pérdida de trabajo docente, pérdida del derecho a la educación de los alumnos. Este es un tema urgente, ya tenemos varios cursos que se han cerrado, y le planteamos a la conducción provincial que hiciéramos una acción algunos estos dos días en casa de gobierno pidiendo que nos reciban y tratar de frenar el cierre de cursos. Y el otro tema, perdón, que hablé tanto, es la reincorporación de Pablo Vignoni. Exacto. Es un tema que es urgente para nosotros, sobre el cual no se ha hecho ninguna acción en concreto desde la conducción provincial, desde el sindicato en su conjunto. Por eso nosotros estamos convocando mañana, después de las 11 de la mañana, que sería la actividad central del sindicato, nos concentraríamos a las 12:30 en casa de gobierno, a hacer una clase pública y a exigir que nos atiendan por estos dos temas. Uh-huh. Por la reincorporación de Paola Vignoni y por el tema del cierre de cursos. Sebastián, una pregunta. Hablabas de la pérdida de trabajo de los docentes, pérdida de puestos de trabajo, y me quedé pensando en lo que sucedía sobre finales del año pasado, con el tema de la continuidad de los suplentes, con el tema de la continuidad de los cuartos llamados o de la presentación con carpeta, y en el medio salía la falta de docentes que hay en el sistema educativo. Por eso se toman estas otras variantes. Pero ahora nos enteramos que el señor gobernador está tratando de jubilar anticipadamente a 1.300 docentes. ¿Esto es confluyente o son cosas diferentes y yo soy un paranoico? No sé, lo último lo tiene que decidir tu psicólogo, pero no me voy a arriesgar. Pero mirá, esto del intento de la jubilación compulsiva no es nuevo. Este gobierno ha encontrado un mecanismo, te diría, efectivo para hacerlo, porque ya ha funcionado con bastante gente, pero ya nos estaba pasando con el gobierno anterior que empezaba a intimar compulsivamente la jubilación. No, mira, ahí en lo de jubilación lo que hay es un tema básicamente de ahorro, porque para que lo entendamos, es que el salario docente de la persona con más antigüedad es un salario alto para la lógica del Estado, digamos, o sea, es el salario más alto que puede tener un docente, el que tiene más antigüedad, y es el que se puede jubilar. ¿Qué pasa? Que cuando se jubila, la jubilación se la paga el CES, la Nación. Entonces, es un salario menos que paga la provincia, porque, bueno, lo reemplaza a alguien ese docente, pero alguien con menos antigüedad, alguien que va a ganar menos. Y las arcas provinciales entonces se alivian de un salario que paga la provincia y pasa a ser una jubilación que paga la Nación. Entonces, incluso, es tal el ahorro que la moratoria del gobierno provincial, lo que tiene que es seductor para los compañeros, es que la moratoria la paga el gobierno, ¿viste? Lo que hace el gobierno es decir, yo te pago la moratoria, que eso no pasaba antes. Vos jubilate, prefiero pagar los aportes, los pago yo, que pagarte todo el salario, como te estoy pagando ahora. Entonces pago el aporte, vos jubilate, bueno, y la jubilación te la paga la Nación. Y de esa manera, bueno, van descomprimiendo lo que era su obsesión, que es la planta funcional del Estado. Lo que pasa es que en los docentes, ese docente es reemplazado por otro, pero en otras funciones del Estado, donde se aplica este sistema, no necesariamente. Se entiende, digamos, hay otras actividades del Estado que no tienen reemplazo inmediato necesariamente, hay que llamar a cubrirlo o no. Y entonces ellos con esto también lo que hacen es achicar la planta del Estado, ¿sí? Jubilan a gente sobre la que después no llaman a reemplazar. Sí. Entonces, básicamente una política de ahorro y de reducción de personal. Claro. Okay. Sebastián, te hago una pregunta en relación a los programas socioeducativos, ¿no? Bueno, en relación a estos reclamos que se están llevando a cabo, que también concretamente se van a llevar mañana con la clase pública que van a hacer, ¿qué ha sucedido un poco con los programas socioeducativos? Que sabemos, bueno, los CAE y los CAG desaparecieron, luego apareció el Mendoza Educa con un recorte grandísimo y sabíamos que también ustedes estaban acompañando este proceso. ¿Este año han iniciado? ¿Se sabe algo que va a suceder con esto? Ya, justamente creo que ayer los compañeros y compañeras que están organizados alrededor del Mendoza Educa se juntaban para... Porque se juntaban para organizarse en términos de que el proyecto siga existiendo, porque está la precariedad del proyecto, que ahora se tienen que presentar los proyectos de vuelta en las escuelas para que sean de vuelta aceptados. Claro. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué pasa? Todo depende de que el proyecto sea de vuelta aceptado. Y entonces, esta es la lógica de la precarización. Si yo, pues ahora que empieza, y bueno, acá lo que nos puede pasar ahora es que aquellos que, no sé, que militaron o que se organizaron o que pelearon, les cueste que les apruebe el proyecto. Claro, ejemplo, sí. ¿Me entendés? Y ni siquiera entonces entra bajo la órbita de un despido, porque, viste, no es ni siquiera un contrato esto. Son proyectos que se presentan. Esa es la brutalidad de este sistema de precariedad constante, donde las reglas de juego te las pueden cambiar año a año. Exacto. Entonces, como que la primera batalla ahora de estos compañeros y compañeras en este marco de precarización es asegurarse de entrar de vuelta al proyecto. Claro. O sea, entrar de vuelta y ser parte de la vida de las escuelas. Y a partir de ahí, bueno, seguir peleando para que Mendoza Educa y todos los programas socioeducativos dejen de ser estos programas y pasen a ser parte de la estructura permanente de las escuelas con estabilidad, derechos y garantías. Lo de Mendoza Educa, que viene de los CAICAG, es lo más brutal, si querés. Por ejemplo, lo que se conoce como la doble escolaridad en las escuelas, sí. La jornada extendida, que está hace más de 10 años en el sistema, arrancó así, digamos, y lo único que se fue logrando, porque eso quedó más de 10 años y qué sé yo, fue que por lo menos se lo recolocan como una especie de reemplazo. Pero ahí tenemos años y años de precariedad también naturalizada. Sí, totalmente. Se llega a noviembre, se les da de baja, vuelven a arrancar el año que viene. Si vos tenés un programa más de 10 años, significa que no es un programa. Claro. Significa que, ¿me entiendes? Significa que es parte del sistema. Si es parte del sistema, lo tienen que normalizar. Pero bueno, esto también es un tema que ningún gobierno quiso resolver. Vos sabés que me quedó rebotando en la cabeza, ya para no robarte más tiempo, una cuestión que hablábamos recién, y bueno, vos hablabas de los ahorros que plantea el Estado, esta obsesión que tiene el gobierno por hacer ahorros en plantas permanentes, y lo que nosotros detectábamos, o por lo menos nos parece, es que había muchas decisiones pedagógicas o de distintos tipos, o que afectan directamente a la pedagogía o al proceso pedagógico, que están pasadas por la oficina de contabilidad. Y esto a partir de una palabra una definición que tiene muy clara este gobierno, que está mucho en la boca de todos los funcionarios, del gobernador y la vicegobernadora para abajo, que es hablar de servicio educativo. Uh-huh. Que nos parece que entra en coalición con esto del derecho a la educación. ¿Cómo lo ves vos? Sí, es cierto. Mira, ¿dónde se ve, por ejemplo, esta lógica de servicio educativo o derecho a la educación? Y bueno, en esto, por ejemplo, el cierre de cursos. Cuando vos lo conseguís como derecho a la educación, si vos en un barrio vulnerable tenés 10 chicos en un curso, no importa que no sean 18 y que para vos sea un gasto más, porque es el derecho a la educación. Ahora, si para vos es una lógica de servicio, te agarrás a esos 10 y los mandás a una escuela más lejana y los juntás con otros 10 que nada que ver, claro. Y cerrás el primer curso. ¿Me entendés? Porque ahí estás pensando en lógica de servicio. Me vas a hacer palabrería, o me vas a decir, no, pero le garantizamos el derecho a la educación, papá. En realidad lo que estás haciendo es ahorrar guita. Ellos te van a decir que esa guita que ahorran, ese dinero que ahorran, es para después garantizar el servicio en otros lados. Pero ¿por qué tienen que hacer eso? Porque están en un marco de ajuste. El año pasado, en la presentación del presupuesto, lo que dejaron en claro ellos es que este año no hay creación de cargos y horas. ¿Esto qué significa? Significa que si tienen que abrir cursos, tienen que cerrar cursos en algún lado. Claro. ¿Me entendés? No van a haber nuevos puestos. Claro, entonces eso ya estaba anunciado. Cuando yo fui a la presentación del presupuesto, me quedó clarísimo eso. Estos tipos no van a cerrar cursos durante el año para si tienen que abrirnos en otros lados. Entonces están buscando dónde cerrar. Esto es lo que hay que entender. Uh-huh. No es que estamos en una política general de abrir y de repente tengo atrás con un curso que te parece irracional porque tienen 5 alumnos. Entonces ves cómo los ubicas. No. Ellos están buscando dónde cerrar para tener recursos por si tienen que abrir en otro lado. De hecho, Charamonte, que es la directora de línea primaria, lo dijo bien claro en una nota que salió, creo que en Diario 1, donde ella dice esto, sí, es cierto, se vacían escuelas, dice, de los barrios vulnerables, pero bueno, la gente los manda a las escuelas más céntricas, así que cerramos ahí y abrimos allá. Entonces vos lo que estás haciendo es vaciarme. Vos lo que tenés que hacer es lo contrario. Vos lo que tenés que hacer es tener una política educativa para que la madre o el padre pueda mandar al hijo a la escuela que vos le creaste en el barrio. Claro, totalmente. Entonces le tenés que garantizar que esa escuela esté en condiciones, que tenga recursos, que los docentes estén bien pagos, que sea seguro. Tenés que garantizar todo eso. ¿Sí? Entonces, pues, si no, lo que me estás haciendo es vaciar escuelas que vas a, claro, y saturar otras. Que eso es ahorro igual, porque me vas a terminar cerrando la escuela del barrio, te vas a ahorrar un montón de plata ahí de gasto y vas a saturar otra escuela. Claro, claro. Ahí estamos. Bueno, evidentemente esto es un tema que vamos a seguir debatiendo los ciudadanos de este país por un buen rato, aparentemente, así que te vamos a seguir molestando más adelante. Bueno, cuando quieran, no hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Que estén muy bien, un abrazo. Será hasta la próxima. Hasta la próxima, chau, chau. Bueno, sabés todas las cosas que tenía para preguntar. Muchísimas, muchísimas, y también esto, ¿no? Porque lo venimos diciendo de alguna forma. Debatimos sobre la realidad laboral, que es gravísima, pero todavía no podemos llegar a la calidad de la educación, ¿no?